En lo personal, creo que siempre el reencuentro en el Señor es gustoso, es necesario, es edificante y obviamente nos hace crecer. Porque ese es el sentido de la palabra, ese es el sentido que Dios le ha dado a su palabra. En algún tiempo, cuando recién comenzaba a leer la Biblia, bueno, había cosas que no las entendía, otras que no me gustaban. Pero con el tiempo el Señor me fue enseñando algunas y me fue mostrando que aquella que no me gustaban era para mi propio bien. Bueno, lo mismo sucede en nuestra infancia. Cuando nuestros padres nos corregían, no nos gustaba. O había alguien que se deleitaba con la corrección. Nadie. Y sufríamos a veces el reproche, o mejor dicho, nosotros le reprochábamos a nuestros padres. Fuimos creciendo, fuimos madres, padres, y el reproche lo recibimos nosotros, de nuestros hijos. Y aquellos que el Señor nos ha dado oportunidad de tener nietos, vemos cómo se repite nuevamente, los hijos de mis hijos, no les gusta que el papá los corrija. Y a veces mi hijo me mira y digo, bueno, sí, es necesaria la corrección, a vos no te gustaba, ¿te acordás? Digo, pero te hizo bien, o al menos la intención era esa, que le sea de bien. De la misma manera es la palabra de Dios, es para nuestro bien, para nuestro bien. Y en ella encontramos, bueno, un sinfín de advertencia, un sinfín de promesas y un sinfín de bendiciones para nuestra vida. Y encontramos que la fórmula para recibir esas bendiciones, la fórmula para vivir esa vida victoriosa en Cristo, es haciendo caso de este manual. Si yo me aparto, o si yo quiero sustituir una coma, un punto, algo que no me agrada, y lamentablemente no voy a alcanzar bendición, y voy a sufrir, voy a en carne propia, voy a sentirme amargado, frustrado, voy a tener impotencia, no voy a saber para dónde recurrir, y más de uno, lamentablemente, por no vivir conforme a los preceptos y a la palabra del Señor, ha preferido hacer su propia vida, su propio camino. ¿Qué le parece? ¿Le ha ido bien? Las veces que nosotros en lo personal intentamos hacer nuestra propia vida sin seguir el consejo del Señor, ¿nos ha ido bien? En mi experiencia, no. Si alguien tuvo una mejor experiencia, bueno, no la voy a discutir. Pero en lo personal, las veces que quise hacer conforme a mi voluntad y no lo que Dios me decía, me fue mal. Y tuve que recomenzar, y doy gracias a Dios que me dio la oportunidad de recomenzar. Tengo que reconocer también que gracias a Dios pude encaminar mi vida, una familia. Y bueno, hasta aquí hemos llegado. Y podría haber sido más, si hubiese sido más obediente, seguramente que sí. Dice la canción que cantábamos hace un momento, no la última, sino la anterior, dice, y cuando vienes, oh Cristo, no hay forma de resistir. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucedía en la letra de la alabanza? Y caigo rendido a tus pies, dice, ¿verdad? Hay un reconocimiento, hay un sentido de humildad, de humillación, porque dice, caigo rendido a tus pies y se me acaban los argumentos. Bueno, eso sería lo ideal en la vida del cristiano, del hombre y la mujer. Reconocer que ante la presencia de Cristo no hay excusas, reconocer que ante la presencia de Cristo no puedo ocultar nada, ni puedo mejorar nada humanamente, pero sí lo puedo hacer si reconozco mi error, si reconozco mi rebeldía en algunos casos, y si reconozco también mi ignorancia. Entonces Dios me levanta, me restaura, como también decía la canción, rompe nuestros argumentos y los hace nuevos. Y podemos arrancar de vuelta como si fuera un muñequito con pilas nuevas. Salimos embalados. Bueno, un poco de eso es lo que quería compartir en esta tarde. Libro de Mateo. Mateo, en el capítulo 9, cinco versículos, en el capítulo 9, y en el a partir del versículo 9 también. Dice así: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que, estando él sentado a la mesa de la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y decía que en parte de la letra de la alabanza tenía sentido con este pasaje, porque dice que pasaba Jesús por allí y detuvo la vista en una persona. El Señor siempre hace lo mismo. Si bien ve la multitud, dice, como ovejas que no tienen pastor, fija los ojos en alguien personal. Puede ser María, puede ser Tomás, puede ser Omar, puede ser Ernesto, puede ser Alejandro, puede ser Betty o puede ser cualquiera de nosotros. Dios pone su mirada de una manera personal, porque nos ama de manera personal. No porque tenga algo en contra, sino porque nos ama personalmente, pone su mirada también de manera personal. Por eso decía la canción, y cuando pasa Cristo, y bueno, no hay nada que decir. Es lo que le pasó a Mateo. O si leemos Marco, Lucas, dice Leví. Bueno, no hay contradicción. Alguien me preguntó, ¿eso se contradice? No, no se contradice. Porque era como hoy día, costumbre tener dos nombres. O sea que varios de los críticos, varios de los grandes maestros y pensadores de la Biblia que han leído los manuscritos coinciden en esto, que es muy probable que Mateo se llamase Mateo Leví. Otros dicen, bueno, era por la tribu de Leví, que tampoco es el caso. Si tenía los dos nombres o si tenía uno solo y hacía referencia a la tribu, no es el caso. El caso es que sea Leví, según Lucas, o sea Mateo, según Mateo, Dios, en los ojos de Jesús, puso atención sobre su persona. Ahora, sobre muchas personas Jesús puso su mirada, pero lamentablemente no todas las personas contestan o reaccionan de la misma manera que lo hizo Mateo. Mateo, Jesús, primeramente tuvo que mirarlo, seguido a ello le habló, llamó la atención de Mateo y le dijo simplemente: sígueme, sígueme. No le preguntó si quería, no le preguntó si necesitaba seguirlo, no le preguntó si él estaba de acuerdo en seguirlo, simplemente le dio la orden, es un imperativo, sígueme. Es un verbo, sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Se puso a calcular lo que iba a perder. Era publicano, era millonario. Era una persona odiada por los judíos, por sus paisanos, pero ¿qué le importaba si él tenía plata en cantidad? Bueno, dice el relato que se levantó y le siguió. No especuló, no rezongó, no calculó si le convenía o no, simplemente se levantó y siguió. Vuelvo a la canción. Y cuando pasa Cristo, o cuando Cristo viene, se rompen los esquemas. Bueno, esto es lo que le pasó a Mateo. Se le rompieron los esquemas. Nosotros estamos acostumbrados a ser esquemáticos, a tener esquema, a tener siempre una respuesta, una contestación. Siempre tenemos un argumento. Por eso allí en el libro de Timoteo dice que la palabra de Dios es útil para redarguir, para corregir, para instruir. ¿Por qué? Porque es necesario que rompa nuestros argumentos, nos redarguya, cambie nuestros pensamientos y nuestras opiniones por algo más valioso, en este caso, la palabra y el consejo de Dios. ¿Y qué dice? Bueno, que simplemente le siguió. Digo, ¿cuántos de nosotros hoy día estamos siguiendo a Cristo? No estoy hablando de seguir una religión sistemática, no digo de seguir la fe de mis padres, no digo de seguir una tradición, digo seguir a Cristo, a Jesús. Porque Jesús dice claramente, cuando le reprochan y cuando murmuraban los publicanos y los maestros de la ley, los religiosos, ¿sí? Dice que, bueno, como que Jesús era un poco torpe y no se daba cuenta con qué clase o con qué tipo de gente se sentaba a comer. Digo, muchas veces no adoptamos esa postura también de juzgar al otro por la forma, por su conducta, por sus palabras, por su pasado. Y si la persona tuvo un encuentro con Cristo, su pasado quedó atrás. He aquí, es una nueva persona. ¿Cómo nos damos cuenta en nuestra propia vida si hemos experimentado ese encuentro personal con Cristo? Bueno, porque a la luz de la palabra, el mejor espejo para el alma, podemos darnos cuenta si hemos cambiado o no, si seguimos como antes, o si hemos cambiado en algo, o si estamos cambiando en un proceso algunas otras cosas. Si nos preguntamos a nosotros mismos, siempre nos vamos a encontrar bien, siempre nos vamos a encontrar perfecto, que está todo bien, no hay nada que cambiar, no hay nada que corregir, no hay de qué arrepentirse, ya soy creyente, ya soy evangélico, ya me bauticé, ya soy líder. Pero la Biblia dice algo completamente distinto a esto. Dice que no hay justo, ni siquiera uno. Justificados en Cristo, sí. Pero justo por naturaleza, ninguno. Entonces Jesús agrega, al oír estos comentarios, dice, verso 12, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y acá está un segundo diagnóstico que tendríamos que hacernos cada uno de nosotros. Los que ya tenemos algunos añitos, después de los 40, los 50, es aconsejable que sigamos de manera rutinaria algún tipo de consulta médica. No porque estemos enfermos, pero a esa edad es muy probable que algo tengamos. Yo tengo uno de los consuegros que dice que no va nunca al médico ni piensa ir nunca al médico. Dice, porque si voy al médico me va a encontrar que tengo colesterol, me va a encontrar que tengo la presión alta, me va a encontrar que un montón de cosas y no quiero dejar ni de comer ni de tomar. Entonces él hace fácil. Cuando reviente, reviente, dice él. Bueno, parecería algo práctico, ¿verdad? Pero qué necio pensar de esa manera, cuando podría prevenir un montón de circunstancias, cuando podría prevenir un montón de dolores y de complicaciones de mi vida y de lo que están cerca mío. Porque si me agarro un ACV o tengo algún problema físico, los que van a tener que sufrir y lidiar van a ser la familia. Y no creo que a nadie le guste estar postrado en una silla de rueda o en una cama sin poder moverse por sus propios medios. Entonces, qué necio que somos a veces. ¿Por qué? Por no hacer un diagnóstico. Por no recurrir al médico. Y si es necesario tomar la pastillita, tendré que tomarla. Porque también para esto Dios preparó la ciencia y la medicina, para que a través de la medicina, de los médicos, nosotros tengamos una mejor calidad de vida. ¿Cómo está nuestro diagnóstico físico? ¿Hiciste algún chequeo últimamente? ¿Hiciste alguna revisión física últimamente? Bueno, sería propicio, sería bueno para hacerlo. Incluso a los chicos cuando entran a la primaria también tienen que tener el acto físico para ir a la escuela, para hacer algún deporte. Con más razón, los que tenemos algunos añitos más. Pero está la otra parte, ¿cómo está nuestro diagnóstico espiritual? ¿Cómo estamos espiritualmente? ¿Estamos sanos? En una respuesta rápida diríamos todos que sí. A veces, en lo físico, no tenemos la enfermedad propiamente dicha, pero sí tenemos la patología, los síntomas de lo que podría llegar a ser una enfermedad si no la curamos a tiempo. Por ejemplo, vez pasada sentí una molestia en la vista, fui al oculista y salió que estaba muy próximo a tener glaucoma, porque tenía presión ocular, yo no me había dado cuenta, sentía la molestia nada más. O sea, no tengo glaucoma, gracias a Dios, pero podía haber llegado a tener. Cuando me hicieron la medición en ese momento tenía 22 de presión. Me recetaron unas gotitas y ando en 12, 13, pasó el peligro de que sea algo grave. Entonces, muchas veces los síntomas adelantan o nos previenen de una enfermedad futura, una enfermedad que se está desarrollando. Y en lo espiritual pasa lo mismo. ¿Cómo está nuestro diagnóstico espiritual? Porque Jesús es claro, dice, vine a buscar a enfermos, no a sanos. Pero la Biblia dice que sano no hay ninguno, o sea que todos estamos enfermos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ¿qué enfermedad tengo? Eso va a marcar la diferencia. No era lo mismo que tenga una angina a que tenga alguna otra enfermedad. No quiero dar nombres para no ofender ni lastimar a nadie, pero hay otras enfermedades mucho más peligrosas y que sabemos que son mortales. Una simple infección es mortal. Entonces, ¿cómo está nuestro diagnóstico espiritual? ¿Estoy sintiendo los síntomas? ¿Tengo la patología de una enfermedad espiritual? ¿Vivo aferrado a los malos sentimientos, a los malos deseos? Bueno, es una enfermedad y grave. Jesús dice, más vale, quítate los ojos y entra ciego al reino de Dios y no viendo perfectamente terminar en el infierno. O córtate una mano, también dice, ¿verdad? Evidentemente había problemas con esa mano, con esa mirada, con lo que escuchamos, con lo que hablamos, con lo que sentimos. Jesús dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y acá es donde entramos todos, no solamente los que no han creído todavía, sino los que hemos creído también, porque necesitamos arrepentirnos. Estoy seguro que en el día hay cosas, no digo extremas ni tan graves como las que podíamos hacer antes, pero hay cosas que hicimos en el día que no son del agrado de Dios. ¿Y qué le parece? ¿Las pasará por alto Dios? ¿Las dejará así en el olvido? Bueno, la Biblia dice todo lo contrario. Dice que si no nos arrepentimos, recibiremos el castigo que merece nuestra actitud. Por eso es sano humillarse, por eso es sano arrepentirse. Mire, en el libro de Eclesiastés, creo que es el capítulo 9, 7, perdón. Eclesiastés capítulo 7. Dice así, capítulo 7, versículo 20, dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. No estoy hablando de los pecados extremos que sabíamos cometer antes de conocer a Cristo. Estoy diciendo los cotidianos, los que conviven con nuestra vida muchas veces. En buena hora si nos hemos apartado y tenemos una salud espiritual buena. ¿Pero estamos siendo sinceros? ¿O es nuestra propia opinión? ¿Qué mejor si vamos al médico por excelencia y consultamos con él a ver cómo estamos? Yo tuve que ir a un especialista para que me diagnostique cuál era la molestia que tenía en la vista. Y me dijo, mirá, estás al borde del glaucoma. Si hubiese sido por mi propia opinión, le hubiera dicho, no, estoy bien. Fatiga nada más, cansancio. Si yo me quiero justificar espiritualmente, también me voy a encontrar bien. En armonía, en paz, que estoy haciendo las cosas como corresponde. ¿Y qué sorpresa me llevaría si lo consulto con el Señor? ¿Qué le parece a Él? ¿A sus ojos estoy bien? ¿A sus ojos lo que hice ayer o hoy? Antes de ayer, ¿está bien? Bueno, leíamos recién, dice que no hay justo sobre la tierra, que haga el bien y que nunca peque. Esto da a entender de que aún los justos hay momentos que podemos pecar. ¿Y cuál es el remedio de todo esto? Bueno, como decíamos, venir a los pies de Cristo es lo mejor. Proverbio 28, el versículo 13, dice lo siguiente, en relación a lo que venimos desarrollando. 28:13, Proverbios capítulo 28, verso 13, dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mire si no estamos necesitados de esta gracia de Dios. Mire si no estamos prácticamente al borde de un colapso de no hacer el consejo del Señor. ¿Por qué? Por no arrepentirnos, por no humillarnos, como decía la canción, por no dejar de que Dios rompa nuestros argumentos, nuestros caprichos, nuestra costumbre, nuestros malos hábitos, y haga las cosas nuevas. No se trata de la religión, se trata de seguir a Jesús, y a Jesús no podemos engañarlo. ¿Se hizo alguna vez una resonancia magnética? ¿Alguien se la hizo? Bueno, te meten en un tubo y que Dios te ayude, porque no sabes si salís vivo. ¿Alguien se hizo una ecografía? Sí, la mayoría. ¿Una radiografía? También, ¿quién no se hizo una radiografía? ¿Y a simple vista se ve lo que se ve en la radiografía? No. Y a veces la radiografía tampoco muestra lo real. Hay que hacerse una tomografía computada o una resonancia magnética y, oh sorpresa, realmente había una fisura o realmente había algo que a simple vista no se notaba. Entonces muchas veces, si en el plano físico suceden estas cosas, cuanto más en el plano espiritual, donde tratamos de tapar las cosas, donde tratamos de mimetizar las cosas y decir, bueno, pero esto no pasa nada, esto lo manejo, no fue tan grave, hay otros que hacen cosas peores. Pero no se trata de los otros que hacen cosas peores, se trata de lo que yo hago. Porque Dios me va a decir a mí, al otro, bueno, Dios tendrá misericordia y les dará la oportunidad de arrepentirse o no. Seguramente que sí. Que ellos se arrepientan es otro tema. Pero hablando como iglesia, como cuerpo de Cristo, es bueno que nos hagamos un diagnóstico espiritual. Es bueno que nos hagamos un examen de rutina. Y seguramente nos vamos a sorprender con algo. Seguramente nos vamos a dar cuenta, a la luz de la palabra, a través del Espíritu Santo del Señor, de que hay cosas que no están bien y que las tengo que corregir. Es necesario que las corrija. El salmista, el rey David, decía: líbrame de mis pecados y trae a mi memoria aquellos que me son ocultos, porque a veces pasó el tiempo y me olvidé, o me hago el distraído y no los quiero recordar. Pero a Dios no podemos engañarle. Necesitamos, en lo personal y como iglesia, como cuerpo de Cristo, pasar por la tomografía de Dios para ver el diagnóstico y ver cómo estamos. Pues si fuésemos una iglesia sana, completamente vigorosa, bueno, hoy seríamos mucho más seríamos hoy. No estoy hablando ni juzgando la salud de los demás, no estoy diciendo eso, estoy diciendo, somos casi 120 y no sé si llegamos a 20 hoy, hay una gran diferencia entre una cosa y otra. ¿Hay hermanos de vacaciones? Sí, pero ni juntando los de vacaciones llegamos tampoco al número. O sea, que algo está pasando. Algo nos está pasando, iglesia. Es tiempo que nos humillemos, es tiempo que nos sintamos incómodos en la presencia de Cristo, pero también es tiempo de humillarnos para que Él nos restaure, nos levante. Porque Él no vino a buscar a gente perfecta, vino a buscar a enfermos. Ahora, si yo no reconozco mi enfermedad, ¿cómo me va a sanar? Cantidad de gente que rezonga, reniega de ir al médico, pero necesita ir al médico. Con una simple pastillita mejoró su vida. Bueno, a veces somos tan orgullosos que no queremos una simple pastillita. Y en el plano espiritual, ¿cómo estamos? Seguramente no va a ser una pastillita, pero va a ser la palabra de Dios, que es mucho más efectiva que cualquier pastillita. Así que tenemos mucho para charlar con el doctor, tenemos mucho para recibir del doctor, y qué bueno nos haría que lo podamos vivir, la letra de esta alabanza. Que cuando pasa Cristo, cuando Cristo viene a nuestra vida, cuando sentimos su presencia, bueno, basta. Se acaban los argumentos, se acaban las quejas, se acaban los pretextos, las justificaciones, y dejamos que Él sanee nuestro corazón y haga nueva todas las cosas. Que la gracia del Señor nos alcance en esta tarde, podamos salir renovados frente al diagnóstico de Cristo en nuestra vida y podamos ser ese canal de bendición para otros, para animarlo, para bendecirlo, si fuese necesario, y Dios quiere usar nuestra vida para restaurar a aquel que está enfermo, aquel que está desganado, aquel que está sin motivación. Bueno, quiere Dios que utilice nuestra vida para ser de bendición a otros, así como otros en algún momento fueron de bendición para nuestra vida. Que el Señor nos ayude, nos bendiga y nos fortalezca. Y hemos venido para orar. Este puede ser un motivo, si hay cosas, hay dolencias espirituales en nuestra vida, si reconocemos que hay alguna enfermedad espiritual o algo, o al menos algún síntoma espiritual, el momento justo para pedir. Si conocemos de alguna enfermedad física, también es el momento para presentarla delante del Señor. Y qué bueno interceder por aquellos que sabemos que no están quizás en el mejor momento de su vida, y por aquellos que necesitan tanto como nosotros, para que la gracia del Señor obre, nos renueve y haga milagro en cada uno de nosotros.